pasaron de aquellos hermosos días. Se mandó a vida mía de ese tiempo tan feliz. Laica tú, no hay jamás. Coche acá, miro y vea. En mi alma vivirá nuestro amor por la eternidad. De mi mente ya jamás tu nombre podré borrar. A quien amo de verdad nunca pude yo encontrar. A quien amo de verdad nunca pude yo encontrar. Pasado, yo sigo enamorado. Y ahí te bajo a mi lado, vida mía, Arellegüe. Ay, Catumo, ay, Cambá. Cochiacá, miro y vea. En mi alma vivirá nuestro amor por la eternidad. De mi mente ya jamás tu nombre podré borrar. En Buenos Aires, Argentina, hoy yo te vuelvo a encontrar. En Buenos Aires, Argentina, hay un millón.